Recibíamos esta semana consultas de oyentes precisamente sobre la situación que se les daba en algunas farmacias de Olavarría, que no les aceptaban los descuentos del IOMA, puesto que, bueno, vamos a preguntarle a Fernando Bueno, el titular de el Colegio de Farmacéuticos de Olavarría, cómo se da esta situación. Fernando, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, un gusto hablar nuevamente contigo, ¿eh? Fernando, contanos, ¿qué situación se está viviendo con las farmacias y el IOMA? Y en realidad es una situación bastante particular, porque bueno, IOMA, los pagos están viniendo con un atraso bastante considerable. Nos acaban de cancelar el mes de septiembre, deben parte de octubre y bueno, noviembre, y creo que es lo que estaría vencido, digamos. Convengamos que hasta hace unos 15 días el atraso era mucho más grande. Uh-huh. Lo que ha hecho IOMA es firmar un acuerdo con la industria farmacéutica, y en realidad quien nos ha pagado nosotros es la industria farmacéutica, no IOMA. Uh-huh. O sea, nos ha pagado, nos ha adelantado pagos en forma de notas de crédito. O sea, notas de crédito es un papel que yo canjeo con la droguería, digamos, no. Uh-huh. No nos ha pagado con dinero, digamos. O sea, que ustedes no pueden disponer del dinero que ya aportaron a la industria farmacéutica, no. Sino que están obligados a comprar mercadería. Efectivamente, a pagar deudas de droguerías, digamos. Uh-huh. Fernando, esta situación, ¿por qué se llega así? ¿Qué es lo que dicen del IOMA? Nada, sencillamente lo que dice IOMA es que la provincia no le gira los fondos. O sea, uh-huh. La provincia recauda todos los meses los aportes de los afiliados, y en este momento lo está usando para paliar la situación que tiene la provincia, que todo el mundo conoce. Entonces, al IOMA no le llega los fondos necesarios para cumplir con todos sus prestadores. Uh-huh. Ahora, ¿está cortado el servicio de IOMA en las farmacias de Olavarría, o hay algunas farmacias que atienden por IOMA? No está cortado en ninguna farmacia de Olavarría. Lo que sí, pueden estar resentidos ciertos planes. Los planes al 100%. Uh-huh. Y en estas ocasiones, cuando la situación es crítica, lo que uno hace por ahí es restringe la atención. Uh-huh. a sus clientes, o bueno, al gusano, o sea, digamos que la restricción está absolutamente ligada a una cuestión financiera. O sea, cada uno sabe hasta dónde puede financiar a las obras sociales. O sea, hay un punto de equilibrio donde desfasamos. Empezamos nosotros a tener problemas con los bancos, entonces digamos que uno trata de manejar, y cada farmacia conoce el límite, digamos, hasta dónde se puede tirar. Entonces digamos que eso depende de cada uno, y cada uno lo maneja con el criterio que puede, obviamente. Fernando, ¿esto se da solamente con IOMA, o también ocurre una situación similar con otras obras sociales? No, digamos que el resto de las obras sociales, digamos, están pagando dentro de los parámetros normales, digamos, que más o menos han venido pagando. O sea, la situación crítica es puntualmente con IOMA. Uh-huh. Por ejemplo, PAMI, que es otra obra social que a lo largo de la historia hemos tenido varios problemas, hoy está pagando en forma normal. Uh-huh. Y a término, entonces no se ve afectado. Yo te digo, puntualmente sería la obra social provincial. Uh-huh. ¿Y es importante la facturación de IOMA con los farmacéuticos de Olavarría? Y es importante, sí, es importante. Después de PAMI, que es la obra social nacional que más afiliados tiene acá en la provincia de Buenos Aires, IOMA. Uh-huh. IOMA es fuerte, obviamente, porque tiene todos los empleados provinciales, maestros, policías. O sea, afecta a mucha gente, digamos. ¿Este acuerdo que ha firmado la industria farmacéutica los deja conforme, los farmacéuticos, o no tienen más remedio que aceptarlo? Y en realidad no nos queda otra. O sea, digamos que ante nada hay un acuerdo de este tipo, bueno, yo prefiero cumplir con las droguerías a que me sirva, por lo menos para pagar, o sea, disponer de algo para pagar. Pero el inconveniente de este acuerdo, que era hasta diciembre del 2009, o sea que uh-huh. ya lo que... Los meses que ya, enero, febrero, marzo, digamos que también son meses críticos, no están en el acuerdo. Uh-huh. ¿Se sabe de qué monto es la deuda del IOMA con las farmacias? No, la verdad que no tengo presente, pero habitualmente es millonaria. Podemos hablar de promedio de 20, 25 millones de pesos. Uh-huh. ¿Eso es en Olavarría solo o en toda la provincia? A nivel provincial. Bueno, ¿y cuál es qué es lo que ustedes esperan y cuándo esperan una resolución? Hoy por hoy lo que se está haciendo es, digamos que es una especie de estado de alerta y bueno, y semana a semana, vamos averiguando y vamos midiendo cómo sigue la situación. Digamos que por ahí el panorama, sin este acuerdo entre la industria y IOMA, hasta marzo puede ser complicado. O sea, convengamos que siempre IOMA, hasta que no tenga un presupuesto nuevo, siempre se complica, siempre, uh-huh, históricamente se complica. Lo que pasa es que, bueno, si uno suma la crisis y sabe los déficits que tiene la provincia, digamos, esto se agrava porque están usando los fondos, uh-huh, de los afiliados. Por decirte algo, lo habrán usado para pagar aguinaldo y para pagar otras obligaciones que tiene la provincia que no están relacionadas con la salud. Ajá, entonces, ajá, digamos, que más allá de lo que históricamente pasa, en este momento se suma la crítica situación de la provincia. Fernando, te agradezco muchísimo. No, por nada, sígueme. Un saludo grande. Fernando Bueno, el titular del Colegio de Farmacéuticos de Olavarría, exponiendo esto que es inquietud de oyentes que nos decían en estos días que en algunas farmacias no les vendían por IOMA. Confirmaba este dato precisamente en la mañana de En Línea a través de la 90. Antes de arrancar, asegúrate. Nativa Seguros protege tu vehículo con una cobertura a medida. Consulta a tu productor asesor sobre el seguro del automotor que se ajusta a vos y a tu empresa. Nativa Seguros, trayectoria que crece para vos. Seguros Nativa. C'est dur, dur être bébé. Para bebés y nenes, bio.